tenemos la oportunidad de tener un registro telefónico. Y en esta ocasión estamos en contacto con Pablo Gruesman. Él trabaja en la revista Cítrica, lo vamos a saludar. Hola Pablo, ¿cómo estás? Leandro te saluda. Hola Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, amigo. Igualmente. Bien, vos trabajás en la revista Cítrica, de la cual participó de esa represión que se llevó a cabo allá en Buenos Aires. Contanos un poquito, por favor, el tema del cuadernazo y todo eso. Sí, bueno, otra vez como que lo que se va a difundir o nuestra idea o la idea, digamos, de quienes lo realizan queda tapada por la represión otra vez, ¿no? Así como reprimieron la otra vez el viernes pasado en el Verdurazo, ahora en el Cuadernazo. Exactamente. Y se nota claramente que estaba la intención de reprimir, porque la verdad que estaba todo muy tranquilo, se desarrollaba con total normalidad el Cuadernazo, eran simplemente los compañeros y compañeras de Medigraf entregando los cuadernos para visibilizar que el Estado les quitó la posibilidad de producir los útiles escolares. Te cuento más o menos cómo fue. Por si favor, sí. Llega un momento en el que el comisario del operativo estaba dialogando con un representante de Medigraf para consensuar dónde cambiar el lugar en donde se desarrollaba la protesta, el Cuadernazo. Uh-huh. Que estaban del lado del Congreso y estaban viendo de moverse hacia el lado de la plaza por pedido de la policía expresamente, y los compañeros y compañeras de Medigraf me estaban aceptando, les parecía. Ajá. Que era más o menos lo mismo, que claro, de cualquier manera iban a seguir cortando la calle, iban a cortar el lugar donde pasan los colectivos, el lugar donde pasan los vehículos particulares. En ese momento, cuando vuelven a hablar el comisario con el representante de Medigraf, inexplicablemente el cordón policial empieza a avanzar cuando todavía simplemente nada, la gente de Medigraf iba a reunir y iba a decir, bueno, dale, hagámoslo. Pero empezaron a avanzar y bueno, ahí se empezó todo el quilombo, digamos. Yo no llegué a ver bien, pero vi como que ahí ya había policía pegándole a gente. Uh-huh. Y se llevaron compañeros detenidos. Ahí mi compañero Juan Pablo Barrientos, uh-huh, de repente lo veo tirado en el piso y bueno, le habían pegado obviamente la policía y bueno, ahí me dejó la cámara. Yo la verdad que en ese momento pensé que no iba a poder levantar porque estaba muy dolorido, pero bueno, quería. Después se pudo levantar, me agarró la cámara y nada, y quiso seguir haciendo su trabajo. Y en ese momento ve cómo lo agarran a Bernardino Ávila, el fotógrafo de Página 12. Sí, que es el de la foto famosa de la señora levantando berenjenas. Claro, exactamente. Uh-huh. Y Juan Pablo también, no es casualidad, a Bernardino. A los dos. Lo juntaron y Juan Pablo también estuvo en el Verdurazo. Fueron los dos fotógrafos de los que más fotos se vieron, claro, se viralizaron, digo. O sea que estaban apuntados, digamos. Estaban apuntados. De Bernardino no nos cabe duda porque lo señalaron directamente. Uh-huh. Y Juan Pablo también, y bueno, nosotros la publicación que hicimos el viernes pasado, el Verdurazo, en Cítrica, tuvo 5 millones de alcances, entonces claro, también tuvo mucha difusión, y bueno, y la de Bernardino también, ¿no? Se recorrió el mundo. Exactamente. Entonces, bueno, parece como todo planificado, ¿no? Bueno, exactamente, si vos denunciás que la policía de la ciudad reprime, roba, secuestra la comida en el lugar de proteger a los ciudadanos y ciudadanas, es como una pequeña venganza, por así decirlo, que se toman justo también en un cuadernazo, ¿no? Digamos, atacan en donde se regala comida y en donde se regalan útiles. Exactamente.